San Marcos Sierras ha escuchado, por ejemplo, visiones de Leitor o los temas del compilado Ave Suena a través de Radio Garabato. En esa radio hubo un programa de mi compañera Lucía llamado Voces de Crianza. Se encarga de tratar temas de niños, crianza, parto natural, medicina alternativa, alimentación. Y este que vamos a escuchar ahora es uno de esos programas, uno que se pudo grabar. Uno nunca sabe, cede el espacio a Voces de Crianza, porque el conocimiento es colectivo. Por eso el significado de uno nunca sabe es que uno no sabe nada sin el otro. Y en el otro extremo está yo lo sé. Yo lo sé todo. Nadie sabe nada. Nadie sabe nunca nada. Todo se aprende. Y estos programas no son para bajar ningún tipo de línea, sino para poner al aire información. Otra información. Ni mejor ni peor que la que estamos acostumbrados a recibir. Así que en especial va dedicado a los oyentes. Por ejemplo, a Pato, que quiere que le... la radio le hable a ella. Hola, Pato. Acá, aunque esté grabado, se te puede saludar también. Margarita Silvestre, que siempre apoya desde el Facebook. A Jorgito, andando solo. Felicitaciones por ese encuentro de músicos de Gleu y canciones de Gleu. Que lo tuvimos ahí a Pablo, a tantos. Nombrarlos a todos no voy a poder, pero la verdad que estuvo bárbaro. Y lo que hay que nombrar es al gringo viejo, porque otra vez el espacio se abrió. Gringo viejo abre sus puertas y pone su escenario y toda su infraestructura para que sucedan cosas alucinantes. Bueno, se devuelve de vez en cuando con arte, y ellos hicieron eso. Mis felicitaciones. FM Los Molinos, Uno Nunca Sabe, Voces de Crianza, Radio Garabato. Aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Con los pollos les aviso para que corran la voz. ¡Échale, compadre! Tu sombrero va volando, por el aire va diciendo que este amor se va acabando. Anda Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló, por el aire va diciendo que este amor ya se acabó. Yo a ese tiempo yo le pregunto que si es gallo o gallina, que si es gallo o gallina, porque kikirikiquea. Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina, que si es gallo o gallina, porque kikirikiquea. Kikirikiki, cacaracaca, kikirikiki, cacaracaca, kikirikiki, cacaracaca, kikirikiki, cacaracaca, como ki. Kikirikikea, como ka, como kakarakakea. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Pero yo era bailarina de ballet. Papá, jugamos a los autitos, jugamos a los autitos. Uy, yo tenía que ir a lijar y pintar el mueblecito del fondo. Voces de crianza. ¿Podemos atender a tu bebé? Yo también. Pero... ¿Jugamos a que será tu bebé? Hola. Hola. ¿Jugamos a que será tu bebé? ¿Jugamos a que será tu bebé? No, juguemos otra cosa. Sí, a que será tu bebé. ¿Por qué estás tan enojado? Tenemos un enojadito por acá, un enojadito muy lindo. Y qué mejor que empezar esta sección de educación con un niño enojado. No, no le des un micrófono, por favor, no le des un micrófono. ¿Vas a decir algo importante o empiezo yo a decir todas las cosas importantes que tengo acá para decir? Muy bueno. Entonces, educación. Si Juancito no encaja en la escuela, ¿no será que es la escuela la que no encaja en Juancito? Los vínculos entre padres e hijos están sujetos a la experiencia, las circunstancias y la intuición, y sobre todo a la sinceridad. El modelo ideal de vínculo debería conducir a la sanidad de los lazos y no a la alienación de los mismos, manifestándose en un ambiente de naturalidad y no de artificiosidad, por querer ser los mejores padres del mundo. Presentamos tres modelos de crianza posible: autoritario, permisivo y pacífico o democrático. El modelo autoritario tradicional. El objetivo es la obediencia y el control de los niños. En este modelo el éxito se mide de acuerdo a cuán bien el niño complace los pedidos y necesidades del adulto. A menudo el adulto gana y el niño pierde. Las necesidades del adulto toman prioridad sobre las necesidades y los sentimientos del niño. Los métodos incluyen castigar, amenazar y avergonzar. El modelo permisivo. El objetivo es establecer y mantener los sentimientos positivos del niño consigo mismo, con el adulto y con el entorno. Los sentimientos y las necesidades del niño toman prioridad sobre las necesidades y los límites del adulto. Este generalmente se siente resentido y abrumado. Los métodos incluyen súplica, negociaciones e inacción. El modelo democrático. El enfoque de crianza pacífica está basado en un modelo donde ambas partes ganan. El objetivo es construir una relación de mutuo respeto, confianza y toma de decisiones, compartida entre el niño y el adulto a través de una comunicación abierta. Las necesidades de ambos son respetadas y reconocidas. Estos niños devienen pensadores independientes, capaces de resolver conflictos y de entablar relaciones empáticas en todas las áreas de la vida, Los métodos principales incluyen límites claros, mensajes desde el yo y escucha activa. Están un poco sacaditos, parecen vibrar energías extrañas en la casa y empiezan a rebotar por las paredes. ¿Qué se puede hacer? ¿Algún tipo de limpieza? ¿Algo que se puede hacer? Podemos usar una técnica de sahumado mentira que hoy pueda olvidarse. ¿Hay algún tipo de limpieza que se pueda hacer? Podemos usar una técnica de sahumado, donde podemos tomar cuatro elementos, algunas hierbas, flores, cortezas y resinas, sobre un carboncito. Entonces, cada una de estas, de estos elementos, corresponde a uno de los cuerpos que tenemos cada uno de nosotros. Al cuerpo mental corresponden las hierbas. Podemos tomar tomillo, orégano que tengamos en la cocina o plantado en alguna huerta. Al cuerpo emocional corresponden las flores. Podemos tomar manzanilla, lavanda, jazmín. Al cuerpo físico corresponden las cortezas. Tomamos alguna corteza de algún árbol. Y al cuerpo físico en acción corresponden las resinas. Entonces, con una hierba, una flor, una corteza y una resina, ponemos sobre un carbón prendido y sahumamos, en este caso al niño, a nosotros, al espacio que tenemos alrededor, una casa. También esta técnica de sahumado se puede usar para sahumar piedras, para limpiar las piedras de energías negativas que de las que fueron cargadas. Y podemos usar también alguna oración, alguna intención a este sahumado le podemos poner, podemos inventarlo, podemos tomar alguna oración que conozcamos, alguna oración sagrada. Y así se va transformando la energía negativa en una energía positiva, de limpieza y de relajación. ¿A dónde va? Taxi Bamako, où tu veux je t'emmène. Taxi Bamako, tu m'appelles, je suis là, je suis le plus rapide. Tu es ma seule cliente, je fais ma course au ciel. Où tu veux je t'emmène, tu t'assois, je conduis. Taxi Bamako, Taxi Bamako. Tu veux je t'emmène. Tu t'assois, je conduis. Je fais ma course au ciel. Taxi Bamako, Taxi Bamako. Je fais ma course au ciel. Qué bueno tener cerca a una tía siempre cuando el niño llora. Para parte de las féminas, hoy tenemos otra vez a nuestra amiga Casilda. Raíces emocionales de la autoridad y de la propiedad. La sociedad patriarcal la hacemos todos y todas, no es algo exterior a nosotros. Las instituciones descansan en los individuos que hemos sido formados para la obediencia a la autoridad y para entender los bienes, la tierra y las personas como posesiones. Siempre nos han dicho, para disuadirnos de las utopías, que el principio de autoridad y el sentido de la propiedad van unidos a la misma condición humana, y cuando se habla de ello siempre sale a relucir el ejemplo de los celos, que dicen que salen de dentro y que prueban que la posesividad es consustancial a la naturaleza humana. Y es cierto que tanto el sentido de la propiedad como el principio de autoridad están arraigados en lo más profundo y básico de nuestra psique y de nuestras emociones. pero porque estas también son objeto de la educación y de la manipulación de la sociedad patriarcal, de la domesticación que se lleva a término con cada criatura humana. En esta educación hay dos partes o dos aspectos: la educación emocional propiamente dicha y la devastación de la vitalidad de la criatura humana que se realiza previamente. Devastación. La devastación de la vida es algo previo que el poder debe realizar antes de acometer la extorsión y la explotación de la vida. Como hicieron los españoles que llegaron al continente americano, que arrasaron la selva para poder hacer las plantaciones de monocultivos extensivos. Siempre antes de las acciones de explotación, de acaparación y de acumulación, hay una acción de devastación de la abundancia y de la riqueza de la vida. Lo originario del capital, de la propiedad patrimonial, no es la acumulación, sino la devastación. Antes de la construcción del Estado y de la familia hubo también una devastación del tejido social de apoyo mutuo. Y para domesticar al ser humano se realiza también una devastación en cada pequeña criatura humana, para poner en marcha el proceso de educación de las emociones y de la psique. Lo que ocurre es que se realiza de tal modo que no nos apercibimos de ello porque nos presentan los resultados de la devastación como si fuera lo que había habido siempre, como si no hubiera habido devastación. Es como si incendian un bosque y luego nos dicen que no hubo nunca ni incendio ni bosque y que lo que hubo siempre es el desierto. Voy a tratar de explicar, dice Casilda, el tipo de devastación que padece la criatura humana. Cuando hace ya más de 100 años se investigó la psique humana y se inventó el concepto de inconsciente para definir la parte no consciente de nuestra condición humana, se encontraron con lo que se ha venido llamando complejo de Edipo. O triangulación edípica de los deseos, de las emociones y de los sentimientos, y nos lo presentaron como lo propio de la condición humana, como algo innato. O sea, el complejo de Edipo es algo innato. Pero el Edipo no es innato, sino que es precisamente la parte de la psique ya educada y modelada de acuerdo con el orden social, que además sirve para tapar lo que había antes de la edipización, para enmascarar la herida de la devastación. Pero también mencionaron Freud y Lacan haber topado con algo más en lo más oculto y profundo de nuestro ser, que llamaron lo real imposible, y refiriéndose a la sexualidad de la mujer, un continente negro que se les escapaba de sus esquemas, que no entendían ni podían interpretar. Algo que otros reconocían como algo indefinido e ignoto. Lo cierto es que no llegaron a investigarlo ni a entenderlo, quizá porque no pudieron, o porque, dándose cuenta de que aquello ponía en entredicho el orden social, no se atrevieron. ¿Qué querían decir Freud y Lacan al afirmar que había algo real pero imposible? ¿Cómo puede haber algo real y al mismo tiempo imposible? Quizá nos ayude a descifrarlo el mito bíblico de la expulsión del paraíso. Un paraíso real, terrenal, que existe pero que está prohibido por la ley y que por lo tanto es imposible. O sea, que lo real es imposible porque lo prohíbe la ley. ¿Y qué es lo real imposible? Lo real son nuestros deseos primarios, descodificados antes de ser sometidos a la devastación de la sociedad patriarcal. Nuestros deseos que se mueven por el principio del placer, antes que la ley los manipule para adoptarlos a la realidad patriarcal. ¿Y qué es lo prohibido? Lo prohibido e imposible en esta sociedad es nuestro crecimiento en la saciedad de nuestros deseos, la expansión de la vida humana por la vía de la saciedad de los deseos. La expulsión del paraíso terrenal y real es, pues, la expulsión de un continente negro en el que todos y todas, hombres y mujeres, hemos habitado, pero que ha quedado fuera de nuestro mundo conceptual y simbólico, y por eso es impensable e indecible. Sin embargo, es de hecho la negación brusca y radical de una sexualidad primaria y materna. De nuestra estancia en eso, en ese continente, solo nos queda un anhelo emocional que proyectamos hacia el futuro. Cuando hablamos de la represión de la maternidad, del matricidio, de la transmutación de la madre entrañable en una madre, una madre patriarcal, parece que estamos hablando de algo sin importancia, casi de una novela rosa. Pero se trata de la destrucción básica de la trama social de apoyo mutuo que corresponde a la condición del ser humano. Se trata de la destrucción básica de la trama social de apoyo mutuo que corresponde a la condición del ser humano. Cuando una criatura succiona un pezón de plástico, lo malo no es solo que succiona el plástico. Lo malo es el vacío detrás del chupete. La falta del cuerpo humano detrás del chupete. El chupete de plástico es una imagen que representa la correlación entre la devastación del tejido social y la devastación de cada criatura. La expulsión del paraíso significa la desaparición de la madre-amante, de la relación de tú a tú entre dos amantes, y su sustitución por una relación de sumisión-autoridad. Se trata de cambiar la madre verdadera por la madre patriarcal, que no reconoce los deseos de las criaturas, que es insensible a su sufrimiento y que es capaz de reprimirla. Este es el principio de la autoridad de nuestras vidas. La represión de los deseos y la obediencia a la autoridad se convierten en algo bueno, y nuestros deseos o no cuentan o son malos. Este es el origen de la angustia existencial. Desde este punto de vista, la represión del deseo del cuerpo materno es lo más importante que ocurre en nuestras vidas, y desde luego de rosa no tiene nada. No vamos a entrar por falta de tiempo. Parece que a Casilda se le acababan las páginas del librito. A nosotros nos quedan todavía unos minutos más. No vamos a entrar por falta de tiempo en las consecuencias en términos de sufrimiento de ambas simbiontes, ni en las implicaciones de la represión y negación de la sexualidad de la mujer, puesto que se trata ahora de entender el cambio que acontece en la psique de la pequeña criatura humana. Se trata de entender el cambio del deseo por la necesidad y de la abundancia de la producción por la carencia, el cambio del deseo por un miedo abyecto de carecer. Necesidad, carencia, miedo. Necesidad, carencia, miedo. Necesidad, carencia, miedo, que no había antes de la devastación, lo que no era innato. Necesidad, carencia y miedo, no innato. ¿Por qué cambiar el deseo por la necesidad? Porque si el deseo nos lleva al bienestar y a ser libres, la necesidad nos lleva a la sumisión. En la espiral de la necesidad, de la carencia, del miedo a carecer y en la lucha por la supervivencia en un entorno devastado, el poder aplica sus sutiles mecanismos de chantaje emocional engarzados con unos paradigmas falaces de bienestar, paradigmas mentirosos. Pero antes de entrar en este punto, hay que decir en concreto cómo y cuándo se realiza el cambio. La expulsión del continente negro. Vamos solo a mencionar los tres momentos de nuestra etapa primal que se interfieren o se bloquean. 1. Haciendo que el embarazo no sea deseado libidinalmente. Esto prepara el terreno para la formación de la madre patriarcal, que no es capaz de reconocer, reconatre, ni de sentir con los deseos de su prole. La madre robotizada que no place ni aplace, sino que reprime a las criaturas, que es insensible a los sufrimientos de las criaturas y que en lugar de madre deviene autoridad. 2. El parto violento. El parto violento desde un útero que no se abre suavemente, sino con contracciones violentas, cuyas paredes se tensan como si fueran acero, produciendo un tránsito lento con atascos, golpes y presiones en todo el cuerpo de la criatura. Sensación de asfixia, de estar atascada, ahogándose de la proximidad de la muerte por asfixia, es decir, la angustia mortal. Esto organiza la experiencia que hasta entonces no habíamos tenido, de que algo muy malo es posible que suceda. Es decir, forma parte de la creación del miedo necesario para organizar el chantaje.

Lástima que esté tan lejos. Chiquitos y entre gatos. Y bajándose de allí, se paró junto al cordón. Una pelota que entraba por la puerta que se abría. Cruzó corriendo la calle. Y saltando hasta la alfombra, corrió a dar la bienvenida a su amiguito Pascual. Yo siempre juego y me como algo cada día. ¿Qué te comes cada día? Me comí banana, cereales, unas galletitas. No. ¿Y a qué juega? ¿Hoy a qué jugaste? Al Dumbo. ¿Cómo se juega al Dumbo? A la pelota. ¿A la pelota? Sí. ¿Quién jugaste a la pelota? Con Mickey, con Anto. ¿Vos, Mickey, qué jugaste hoy? A la pelota con Cande. Contame, ¿qué hiciste ayer con unas piedras? Allá algo de un corazón. ¿Querés que te pregunte qué jugaste? Bueno, ¿a qué jugaste? Jugué a que... a la pelota con ellas dos. Eso ya lo contaron ellas. Era más interesante lo del corazón, me parece. ¿No me querés contar eso? Hice el corazón de la casa. Y estaba buenísimo. Y me puse a meditar. ¿Te pusiste a meditar? Adentro del corazón, porque ¿de qué lo hiciste el corazón? De piedra. ¿En la tierra? Sí. Embarazada suceden una serie de modificaciones biológicas, psíquicas y además el parto es un acontecimiento espiritual. En lo biológico, el término gravidez está usado adecuadamente, pues la fuerza de gravedad incide con mayor intensidad, manifestándose con un aumento de peso, retención de líquidos en lugares declives, un aumento de la ingesta con una intensificación del metabolismo como consecuencia. Por otro lado, el niño que se está gestando está en estado de ingravidez. Flota en el líquido amniótico y con una presión de oxígeno propia de altitud. Si hay algo que caracteriza al ser humano es su posición erguida de equilibrio constante, contrarrestando así las fuerzas de gravedad con una fuerza antigravitacional. En lo anímico psíquico, la gestante va adquiriendo una mayor interiorización con una mayor conexión consigo misma y con el bebé. Esto acompañado con un aumento de la sensibilidad en los sentimientos, lo cual requiere mayor protección en este ámbito. Si la madre se reconoce como un ser espiritual y comprende que está recibiendo a otro ser espiritual, permitirás una actitud diferente tanto en el embarazo como en el parto. El espíritu es el núcleo del alma, que le proporciona a la madre calma, constancia y confianza. En el niño se manifiesta con reconocer a su madre con ojos brillantes, la sonrisa y la alegría que despierta en la presencia de la misma. El recién nacido es un ser individual que requiere una educación y alimentación individualizada. Es un ser único y irrepetible, por lo tanto, corresponde al término procrear y no reproducir, pues este último está referido a repetir algo igual. Nutrientes que se requieren. Sí, quiero ir a Colombia a tiritear, Dani. Nutrientes que se requieren incrementar en el embarazo y la lactancia. Las proteínas. Las proteínas son nutrientes contenidos especialmente en alimentos tales como carnes de vaca, pollo o pescado, huevo, lácteos, cereales integrales, semillas, legumbres y frutas secas. Proteínas: carne de vaca, pollo o pescado, huevo, lácteos, cereales integrales, semillas, legumbres y frutas secas. El requerimiento de proteínas aumenta especialmente en diferentes estados biológicos como el crecimiento, embarazo y lactancia. La importancia del consumo de los alimentos proteicos no reside solamente en la cantidad, sino también en su calidad, su fácil digestión y cómo se incorpora en nuestro organismo. Estos factores dependen del consumo concomitante de almidones que ahorran proteínas y la cantidad de residuos ácidos y alcalinos que dejan los alimentos. Los alimentos cárneos de vaca, pollo, pescado, fiambres tienen un buen aporte proteico y de buena calidad, pero con alto contenido en grasas saturadas y acidificantes. Estas últimas cualidades no son convenientes. Los principales alimentos aconsejados son los granos integrales, ligeramente acidificantes, y las verduras alcalinizantes. Las proteínas de los cereales integrales son incompletas, son satisfactoriamente completadas por legumbres y semillas. Estos últimos alimentos se deben consumir con el criterio de ser complementarios, es decir, en poca cantidad y siempre combinadas en la misma comida con los cereales integrales. O sea, embarazadas y mamitas que dan la teta, mucho cereal integral, semillas, legumbres. Nutrición. Sofía Viola. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogur Petit, me compraba mi abuela. Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas. Y al fin comprendí que su comida pesta, chicle para masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas, rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La vaquita está muerta y ella nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, te esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos pa' arriba nos cae la jeta. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas, no nos enseñan bien, en la escuela te inventan y te enferman, transmitir el saber de boquita en oreja, creo que hay que volver a las antiguas eras, de muerte natural, sin remedio ni queja, y ojalá que mañana cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Ahí está. Y este cuento para todo el público infantil oyente y para el público infantil presente. Al que quiere le hago upa. Hay muchos llantos por acá. Tengo una pierna, dos piernas. Voy a inventarme otra más. Ahí está. Y este cuento se llama así, ¿están listos para escuchar? Sí. Por allá por casita, agarrar un almohadón. Dale papá, mamá, si tenés un niño jugando por ahí, decirle, vení, vení que en la red voy a contar un cuento cortito que se llama La Tacuara Salvadora. Ay, lo conozco, sí. Ese es mi libro, es mío el libro. Es tuyo el libro, ¿sí? ¿De dónde salió este libro? Ese me lo regalaron en el jardín. Dice así. Al último día de jardín. Al último día de jardín, cuando te dan todos los regalos, a mí me dieron una carpeta que era que tenía ese libro. A todos les daban carpetas. Bueno, entonces, si te subo, para que te voy a subir a la otra rodilla. No. Espera. Se llama así. Una tacuara salvadora. Mientras Tiquilis esperaba por última vez que se llenara su red, la brisa recorría las doradas flores de aromos y tuscas, entre cuyas espinosas ramas revoloteaban zorzales. De la cesta plena de pescados había salido un olor que llegaba lejos. Un silbido repentino cruza el aire, de inmediato se oye un ruido áspero y un espeluznante rugido. ¡Tiquilis! ¡Guasa tala, jaguar! ¡Guasa! ¡Guasa! Atrás del tala hay un jaguar. Viene con diccionario y todo el cuentito. ¡Tiquilis! ¡Guasa tala, jaguar! Exclama la voz de Coama, su padre, quien aparece advirtiendo con su dedo que un jaguar acechaba detrás del tala. Su lanza de tacuara atravesó el cuerpo de la fiera que se revuelve moribunda sin poder ya escapar. Coama sabía que el aroma del pescado podía traer ese animal cebado y se acercó silenciosamente para proteger a su hijo. Pasado el momento de sorpresa, con una soga ata las patas del animal y luego extrae su lanza, limpiándola para agregar una marca con el rústico cuchillo que siempre lleva atado a su muñeca. Tiquili se acerca hasta su padre, que orgullosamente balancea la lanza sobre un solo dedo y se la pasa a su hijo, quien tiene que emplear las dos manos para sostenerla. El cuerpo de la lanza es una caña larga y lustrosa, cuidadosamente adornada con plumas de halcones, cuya empuñadura está hecha con cuero y anillos de cobre. Tiquilis hizo ademán de arrojarla sin lograr tenerla en equilibrio. No puedo agarrar eso, Cande, porque tengo el micrófono en una mano y estoy leyendo un cuento. El cuerpo de la lanza es una caña larga y lustrosa, eso ya lo vimos. Tiquilis hizo ademán de arrojarla sin lograr tenerla en equilibrio. Coama lo palmea afectuoso y dándole sus lanzadardos le dice: prueba rapidez y puntería con esto. La lanza será para cuando tengas el brazo fuerte y puedas arrojarla como una pluma. En esos momentos llega Olayón, el hermano mayor, para ayudar a cargar el jaguar con la tacuara pasada entre las patas atadas. Tiquilis alza su cesta con pescados y parten todos juntos. A poco de avanzar deja su carga y con el lanzadardos apunta y voltea una perdiz. Y después otra, hasta que Coama, con voz serena, lo interrumpe. Ya tenemos bastante, no hay que matar más animales. Si cazamos o pescamos más de lo que comemos, vendrá un tiempo de hambruna y no encontraremos más que langostas para alimentarnos. ¿Cuántas vacas se matarán en el matadero por día? Thank you. sapito que tunga y tunga, sapito que tunga era. Sapito que en la laguna, saltando el candombe va. Ruac, ruac, ruac. Sapito era blanco de verdad, pero tanto tomar mate, y mira qué verde que estás. Quack, quack, quack, cum, cum, quack, quack, quack, cum, cum, quack, quack, quack, cum, cum, quack, quack, quack, cum, cum. Este sapo es uruguayo, dicen los que así lo ven, pero él me está candombe y mate. Está bien de bien. Crac, crac, crac, cum, cum. Crac, crac, crac, cum, cum. Crac, crac, crac, cum, cum. Crac, crac, crac, cum, cum. Sapito que tunga y tunga, sapito que tunga era. Sapito te candombero, los tambores te hacen saltar. Crac, crac, crac. Míralo que lindo va, saltando va, bailando va. Que míralo que lindo va, saltando va, bailando va. Que míralo que lindo va, saltando va, cantando va. Que míralo que lindo va, saltando va, cantando va. ¿Querés que juegue a la locutora? Sí. Me cago de risa. Silencio, por favor. Silencio. ¿Va? Voces de crianza, nueva educación, embarazo natural, parto natural y nutrición. Voces de crianza, jueves de 17 a 19 horas, por Radio Garabato. Y ahora decilo como más informal. ¿Usted me puede contar cómo van a hacer para despojar a los chicos de San Juan? No, yo me voy a vestir así, espera. San Marcos Sierra es una provincia que vamos a hacer un negocio nuevo acá en San Marcos Sierra, en la plaza. ¡Lindo! Para sacar los piojos, los niños que tengan piojos de San Marcos Sierra. Los esperamos en la plaza Cacique Tulián, ¿cuándo? El viernes, ¿el viernes que viene? El viernes que viene a las 34 horas. A las 34 horas. ¿Puedo decir algo? Hoy vamos a vestir de lindas con sí, cosas de lindas y los vamos a pintar. Y yo le voy a poner las bolitas con el... Y acá en San Marcos Sierra presentamos que vamos a hacer un gran. Y yo me voy a poner re linda. Presentamos que vamos a hacer un gran sacamos los piojos. Y el que lo hace, el que se arriba se va a ganar. Gana dos chocolates o dos chupetines. Pero el que se anima qué. A ver, no va a ser gratis. Y ahora puede ser que vamos a hacer un gran cabello. Y va a ser gratis. Va a ser gratis a la moda. Vamos a tener gratis para cambiar el peinado, para pintar el cabello, para. Get